Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Autonomía Ciclista. Estamos en el episodio número 62 y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Os recordamos que Autonomía Ciclista es un programa radiofónico quincenal que va sobre la bicicleta como medio de transporte y que se emite en Radio Almaina, en la 107.1 del FM, y también podéis escucharnos a través de la página web radioalmaina.org. También saludamos y de paso comentamos que sonamos también en otras radios libres como Radio Bronca en Barcelona, en Radio Insurrecta en Castellón, Radiópolis en Sevilla, Radio Malva en Valencia, Radio Filispim en Ferrol y Radio Pra en Asturias. También deciros que podéis contactar con nosotros a través del mail autonomiaciclista@hotmail.com. En esta nueva entrega tenemos con nosotros a Palma Chillón, profesora de la UGR, de la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias del Deporte e investigadora sobre la actividad física como medio de desplazamiento. Como música tenemos una selección de temas del grupo REM de su álbum Document, con el que empezamos ya. Finest hour. Bueno, como decíamos, estamos con Palma Chillón. ¿Qué tal, Palma? Buenas, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, como os ha dicho antes Pimpo, de la actividad física, pero concretamente también sobre el desplazamiento activo, que es un tipo de actividad física. Y antes de empezar con el desplazamiento activo, tendríamos que definir qué entendemos por actividad física. Si es simplemente deporte, si es entrenamiento, ¿qué es actividad física? Para que todos y todas lo entendamos. Muy buen principio. La actividad física es cualquier gasto energético que realiza nuestro cuerpo. Y no entiende si se realiza de forma organizada, como en un partido de fútbol, o de forma libre, como subiendo las escaleras en vez de subir el ascensor, o de forma en el tiempo de ocio, porque voy a pasear con mis amigos. Con lo cual es cualquier gasto que en el cuerpo se realice. Entonces, por ejemplo, pensando no en la vida actual, que podríamos pensar, bueno, sino a lo largo de la historia. Por ejemplo, una persona trabajando en el campo estaba haciendo actividad física. Sí, de hecho, hacían actividad física para poder sobrevivir. Los antiguos cazadores, recolectores, ha sido la parte fuerte y era un instinto de supervivencia, ¿no? Ganaba el más fuerte. El más fuerte comía más. El más fuerte superaba más las enfermedades. Con lo cual ha estado muy implícita y algo vital. ¿Por qué ahora tenemos que estar hablando de actividad física? Después de tantísimos años de evolución, ¿qué pasa ahora? ¿Que ya no hacemos actividad física o qué ocurre? Parece ser que sí. El desarrollo que hemos tenido tecnológico, social, nos ha llevado a unas comodidades en las que ya tenemos máquinas superiores que nos realizan aquel gasto que nosotros realizábamos con el cuerpo. Con lo cual son más efectivas, más rápidas y ahorran recursos humanos. Y ahí hay muchos métodos que antiguamente se usaban al cuerpo y ahora las máquinas no lo suplen. Con lo cual la sociedad tendemos a ser sedentarios por naturaleza y también por el desarrollo social y tecnológico que llevamos. La Organización Mundial de la Salud supongo que habrá hecho algún estudio y habrá dicho en qué momento estamos haciendo algo saludable o no. O sea, es decir, si tenemos demasiado sedentarismo o tenemos que hacer cierta actividad física diaria, ¿cuál sería esa cantidad que se establece como saludable y de qué manera se podría medir? O cuéntanos. Sí. Para que, bueno, que activemos. Ahora estáis escuchando un programa que dura casi una hora. Ya podéis estar moviéndoos mientras nos escucháis, ¿no? Claro, pues se puede escuchar escuchar la tele o la radio, haciendo ejercicio de pie. ¿Qué media calcula la Organización Mundial de la Salud en cuanto a algo saludable? Sí, han hecho bastante estudios referente a esto para ver cuáles son los minutos diarios que se considera de he superado mi listón y ya soy sano. En adultos son 60 minutos diarios 5 veces a la semana. Es decir, deberíamos hacer una hora diaria, en niños 5 veces a la semana. En adultos 3 veces a la semana. Necesitan menos actividad física. Con lo cual deberíamos asumir eso. Pero la actividad física esta, que hablo de una hora, debería ser moderada. Moderada es aquella actividad que agiliza tu cuerpo, pero te permite andar. Vigorosa sería un estado más superior, aquella que no te deja andar. Ya a lo mejor de un esfuerzo extenuante. Pero moderada... ¿Andar o hablar? Hablar mientras estás haciendo algún ejercicio. Ajá, vale. Cuando estás jadeando es que ya estás pasándote, ¿no? Ya está, en vigorosa. Vale. Bueno, y en este caso, ¿por qué? Bueno, estábamos hablando de desplazamiento activo, concretamente, no lo hemos dicho antes, pero para acudir a los centros educativos. Es lo que vosotros trabajáis en vuestro grupo de investigación, ¿no? Hacéis investigaciones sobre la manera en que los jóvenes o niños acuden a los centros educativos. ¿Es así? Sí. Ha sido un poco ubicado en ese comportamiento porque vemos que es un comportamiento diario y en el que todos los niños tienen que pasar. Y también al focalizarnos un poco en el instituto, con los futuros estudiantes de la facultad serán profesores en el instituto, como que nos vemos centrados más en la edad de joven, aunque igualmente se podría aplicar al desplazamiento activo al trabajo, en vez del colegio para adultos. En los institutos y colegios, la asignatura de educación física, que parece ser que es la que tiene más relación en este tipo de actividad, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le dedica? Se tienen 2 horas a la semana. Lo único que ocurre es que ese es el tiempo oficial, pero luego el tiempo de compromiso motor, que se denomina aquel que efectivamente tu cuerpo está funcionando, pues se reduce a 30 minutos 25. Entonces, con ese tiempo es insuficiente, ¿no? Según estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la asignatura de educación física debería orientarse a la actividad física fuera del colegio, es decir, no solo las horas previstas para la educación física, sino que tiene que tener una proyección hacia afuera, ¿no? No basta con la educación física en clase. Acaba de decir una reflexión que ha sido producto de muchos años de profesión de la educación física y de la orientación, de qué hacemos con dos horas. Ya acabas de definir cómo debe ser la tendencia actual. Uh-huh. Dale herramientas a los alumnos para que sean activos en su tiempo extraescolar. Porque las dos horas se pueden convertir en 10. Si aprovechan bien el fin de semana, las tardes. O sea que esa es la clave. Entonces, a lo que os dedicáis sería a fomentar ese desplazamiento activo fuera de los colegios por ese mismo motivo, ¿no? Para que aproveche ese tiempo fuera de clase para que ya active la máquina corporal. Sí. Sí, diríamos que la educación física lo que quiere es pretender aumentar la actividad física en general, no solo el desplazamiento activo. Claro. Pero el desplazamiento activo podría ser uno de los pequeños contenidos que puede tener la educación física dentro de los hábitos de vida. ¿Por qué aprovecháis justamente el desplazamiento al colegio? O sea, ¿qué característica tiene esa actividad para que sea una sobre la que enfocar la actividad física? Pues son tres muy básicas y que creo que son determinantes. Y es un comportamiento diario y obligatorio. O sea, pocas actividades tiene de forma tan obligada y rutinaria. Segunda, el tiempo que se dedica a eso es mínimo la ida y la vuelta. Mínimo estamos hablando de 15-20 minutos. Y tercero, el hecho de que el destino sea el centro escolar, se podrían aprovechar la estrategia educativa y proyectos para influir en la familia y en los niños. Entonces, ese tiempo que no llega a una hora, como hemos dicho antes, ¿ya está sumando? O sea, siempre cualquier actividad que hagas está sumando. Suma, sobre todo si es moderada, y lo que estamos viendo ahora en los niños es que cuando van en bicicleta moderada y cuando van andando está siendo un poco más ligera, pero sigue siendo alta. O sea, no van de paseo. Difiere mucho cuando uno sale de paseo que cuando tiene que ir a un sitio que debe. El ritmo de andar cambia bastante. Claro. Con lo cual se está viendo efectivamente. ¿Cómo van los porcentajes en torno a la utilización de... Bueno, iba a decir de bicicleta, pero estamos hablando de desplazamiento activo. ¿Va muchos escolares en desplazamiento activo al cole o cómo va eso? En España, más sí. o menos, sabemos que un 65-70% andan al colegio, tanto en primaria como secundaria, con lo cual es de los porcentajes más altos a nivel mundial. Eso es una muy buena noticia. Muy buena noticia, y vamos a incidir más en ello tras escuchar esta nueva canción. Enseguida volvemos. Listen to the water still, listen to the causeway. You are mad and educated, primitive and wild. Welcome to the Bueno, como apuntábamos anteriormente, el grupo de investigación de Palma han hecho muchos estudios pues para identificar, porque la actividad física y concretamente el desplazamiento activo a los centros educativos se ve influido por diversos factores, y su identificación de esos factores pues ayuda mucho a diseñar de la forma más eficaz posible programas para intervenir en la educación y en la salud pública. Pero bueno, al parecer no hay... Hasta ahora, no sé si es así, si no es así, me corriges, hasta ahora no hay una herramienta estándar con la que evaluar y medir esos factores y ese que influyen en el desplazamiento activo, o ya se ha conseguido a nivel internacional algo que con lo que digamos, bueno, con esto se puede medir mejor o peor, o se aproxima mejor a la realidad, ¿no? Vale, muy bien. Siempre que hablamos de investigación, que al final no nos puede asustar este término, sino es conocer con rigor, diríamos, que podría ser un sinónimo y es tener ahí. Y efectivamente, existiría más rigor si todo el mundo hubiéramos utilizado la misma forma de medir. Normalmente lo que más se utiliza es un cuestionario, aunque hay también unas técnicas muy rápidas que son levantar la mano en los grupos escolares. ¿Cómo habéis venido hoy al colegio? Y levantar la mano. Ahí tienes el dato global, pero no el individual. Y también se ha utilizado de vez en cuando preguntar a los padres, sobre todo cuando los niños son pequeños. ¿Qué ocurre? Con estos cuestionarios, de hecho hicimos un trabajo de revisión, revisamos todos los instrumentos de medida que se han utilizado a nivel de literatura científica de todo el mundo, y vimos que había la misma pregunta, se hace de diferentes formas. Por ejemplo, no podemos preguntar ¿cómo has ido al colegio esta mañana? ¿Qué? ¿Cómo vas y vuelves al colegio? ¿Qué? ¿Cómo viniste la semana pasada? ¿O que cuántos días de la semana pasada ha utilizado la bici? Con lo cual llegamos a homogenizar todo y creamos un instrumento, un cuestionario estándar, muy accesible, que además lo hemos contrastado que es válido. Lo hemos contrastado que es válido porque a los alumnos le pusimos también un acelerómetro que mide la actividad física, y efectivamente pudimos comprobar que cuando el niño respondía a andar o bicicleta, ese aparato tenía más actividad física que cuando decía que iba en coche. Uh-huh. Con lo cual tenemos eso contrastado. Y además tenemos contrastado un TR-test, que se llama, que cuando tú pasas un cuestionario un día y lo pasas a las dos semanas, la respuesta perdura. Si la respuesta perdura, significa que tú no entendiste bien esa pregunta. Uh-huh. Con lo cual hemos hecho todo ese proceso para saber que el cuestionario es válido y fiable. Y lo tenemos publicado en la página Profit para que todo el mundo lo pueda utilizar. Entonces la intención es que, como se ha visto que es un instrumento ya proveniente de muchos estudios, que podamos utilizarlo. Y cada vez se está homogeneizando más esta medida, que de aquí al pasado ha sido, como bien has dicho, heterogénea. Uh-huh. Los datos que hemos dicho antes, aquí en España, tanto para niños de primaria como de secundaria, habéis obtenido unos datos que, bueno, que sobrepasan lo que es la actividad. Los niños que se desplazan de manera activa sobrepasan el 60% del alumnado, ¿no? Eso es así también. Bueno, exactamente, ¿cuál es el dato para niños y adolescentes? ¿Y dónde se ha hecho ese estudio? Si es bueno, ¿en qué parte de España, o en toda ella, o de qué manera? ¿Y qué diferencias habéis encontrado en cuanto a otros países, ¿no? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿En otros países se anda menos, se anda más, se coge más la bicicleta? ¿Cuál es la comparación que podemos hacer entre España y otros países? Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, en España casi todos los estudios provienen eso, de 65 al 75% de activo, tanto en primaria como secundaria. En secundaria quizás baja un poco más, pero no siempre. De hecho, lo que sí quería comentaros, que este dato lo vamos a confirmar ahora. Ahora, con este interés que teníamos de saber qué pasa en España, estos datos provienen de un estudio que hicimos nosotros con 3.000 adolescentes. Pero ahora hemos hecho una captación de todos los estudios en España que hemos rescatado para que nos digan qué datos tienen sobre desplazamiento al colegio. Y hemos conseguido 55.000 datos, desde Galicia, Barcelona, Canarias, Mallorca. Y hemos hecho una macrobase uniendo todos estos datos, con la dificultad que os comentado anteriormente. Había que unir diferentes preguntas. Sí, que eran heterogéneos, ¿no? Pero hemos creado una metodología común para definir si eran activo o pasivo. Activo si iba en bicicleta o andando, y pasivo si utilizaba cualquier tipo de vehículo motorizado. Y ahí estamos con ello, o sea que no puedo deciros el dato, pero ahí vamos a tener un diagnóstico muy fiel de España, y si supera, va por el 60% por ahora. Y en comparación con otros países, ¿cómo estaríamos, digamos, en la liga del desplazamiento activo? Somos la envidia, la verdad. Sobre todo respecto a Estados Unidos, que son los que más a lo mejor empezaron a tratar este tema, allí andan un 20%, 15%. La estructura de las ciudades y la estructura de la sociedad hace que sea, se fomente el andar o no. Y España, diríamos que todas las ciudades son andables. Andables. La política educativa fomentan que haya colegios en zonas residenciales y que cada 15 minutos andando esté un colegio. En Estados Unidos eso está olvidado. Colegio grande, cuanto más grande, más a las afueras, y cuanto casa más grande y coche más grande, más se aleja la distancia y el coche usual. No se lleva el vivir en pisos, que eso al final crea proximidad. Con lo cual, el 20% en ahí. Y luego Japón sí tiene una tasa más alta en Asia. Japón sobre todo tiene un 80%. Tienen una política de que los niños tienen que ir por ley obligatoriamente andando al colegio, si no le multan a los padres. Hostia, qué bueno. Porque forma parte de la autonomía. Claro, el desarrollo de ellos. Claro, forma parte de la educación, del desarrollo de esa autonomía, ¿no? Como una competencia en sí que tienes que fomentar entre los niños, ¿no? En su crecimiento, su acompañamiento para que... Sí, esto bueno. En Asia en general, ¿has dicho un país? Japón. En Japón. Asia y Tailandia y demás, pasa lo que está pasando ahora, hay mucha moto. Y es muy normal ver las motos dentro del patio del colegio. Allí entra la moto, los niños bajan del cole, se montan dos y tres en moto, sin casco por supuesto... Y lo llevan. Está la moto creciendo. Y... Pues todo lo que apuntas es, o sea, es muy interesante en cuanto a las variables que están influyendo en ese desplazamiento activo o no. Pueden haber variables, como tú ya estabas apuntando, a variables urbanísticas, ¿no? En la política urbanística, incluso en la política educativa, en cómo haces las instalaciones para que los niños vayan a un sitio o a otro, ¿no? Más cercano, más lejano. Pero bueno, también habrá muchos más que ahora nos irás detallando, como pueden ser socioeconómicos, ¿no? Hay estudios sobre qué factores socioeconómicos están influyendo. A lo mejor el tipo de centro, no sé si eso puede estar influyendo, es privado, concertado, público. El nivel educativo, es en primaria, secundaria. Oye, bueno, eso ya se ha hablado un poco, pero que quizá hay diferencias entre primaria y secundaria que a lo mejor hay que indicar más detalladamente. O el propio, bueno, ya apuntando el socioeconómico, pues los ingresos o el tipo de trabajo que tengan los padres o las madres, ¿no? Y luego, por otro lado, el ambiental, como estás diciendo, el urbanístico, que supongo, como ya has dicho antes, has mencionado la palabra distancia y pues posiblemente es la que más está influyendo, ¿no? Y bueno, he leído en otros momentos que a lo mejor el clima puede estar, no sé si tiene algún condicionante meteorológico o algo de eso, ¿no? Te he comentado demasiadas cosas, a lo mejor menos mal que las estás apuntando. Sí. Pero básicamente es el factor, digamos, ambiental como urbanístico, el socioeconómico, tanto de padre y madre, el nivel económico de los padres, y a lo mejor el meteorológico o las distancias como factor también ambiental, ¿no? Distancias que tendría que ver con el urbanismo. Y la diferencia entre a lo mejor el tipo de centro, ¿no? Público-privado, concertado, y el nivel educativo. Si entre primaria y secundaria puede haber alguna diferencia a resaltar. Vale. Muy bien, Jordi. Vaya resumen ha hecho de toda la hora de trabajo de por lo menos ahí 5 años, ¿eh? Muy bien. Genial. Gracias. Vale. Efectivamente, la distancia. La distancia es el primer factor ambiental que debemos atacar, porque es la excusa o la no excusa para decir puedo ir andando. Y respecto a eso nos interesó tanto este tema que lo que hicimos es establecimos un estudio en la que vimos qué distancia es aquella que los alumnos están dispuestos a andar, tanto en función de la edad de primaria como secundaria. ¿Para qué? Para utilizar este dato como un dato político y decir, oye, que los niños pueden andar esto, que no se quejan con más o con menos, para tener una realidad, porque es cierto que si yo vivo a una hora andando, veo que no es factible. Claro. Podría hacerlo, sí, pero no es factible, también es cierto. Entonces tenemos que estar dentro de unos moldes factibles a nivel familiar, sobre todo. Porque el desplazamiento activo por la mañana en las casas es familiar. Es una planificación familiar. Lo que hace el padre rebota al hijo y lo que hace el hijo rebota al padre. Con lo cual aquí debe todo estructurarse de forma que se establece una colaboración entre todos. Y la distancia, fíjate, en primaria los niños en España andan 900 metros sin ningún problema y en secundaria aumenta 1,5 kilómetros. Sin embargo, estos mismos desplazamientos en Inglaterra se duplican porque las distancias son más grandes. Allí en primaria andan 1,5 kilómetros y en secundaria suben a 3.000 metros. ¿Pero el porcentaje de niños que van andando es el mismo o es menor? Es menor. Es menor. 45%. Porque es más la distancia, ¿no? Sí. Ajá. La distancia siempre anula ahí. Pero la distancia que tú afrontas es mayor. Claro. Y es a lo que estés tú habituado, creo yo, en la ciudad. para uno una distancia, la misma distancia para ti y para mí, puedes sentir larga para ti, corta para sí, mí. Sí, sí, eso ocurre. Ocurre a lo mejor en población. Yo lo he notado en algún momento, a lo mejor si preguntas en Madrid dónde está cuál sitio, parece que está cerca y a lo mejor está muy lejos en comparación a cuando preguntas en una localidad muchísimo más pequeña, en un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes y quieres ir a la punta del pueblo y dices, uff, madre mía, tienes que atravesar el pueblo. Tienes que atravesar el pueblo y parece que no acabas. Esa percepción es claro, son distintas. Sí. Es muy subjetiva, pero yo creo mucho que como son distintas, son educables. Porque fíjate, lo que acabas tú de decir, depende de donde yo he criado. Si depende de donde yo me he criado, significa que es modificable. Porque si me muevo de ciudad, va a cambiar mi concepto de distancia. Con lo cual, si es educable para esa idea, será educable en un contexto educativo, en el que acostumbremos a los niños que 2 kilómetros no es nada. Claro. O que le diga, 1 kilómetro es mucho. O que lo obliguen por ley. Sí, claro. Entonces, claro, dependiendo de la ciudad de la que estemos hablando, pues los niños y adolescentes nos contestarán una cosa u otra, ¿no? Estarán dispuestos a andar más o menos, ¿no? Sí, pero yo pienso que los márgenes que hemos establecido a nivel nacional, que estamos hablando de por lo menos 3.000 niños, son bastante referentes como para tenerlos. ¿Eso es como una media o...? Es como es un programa, es una estadística que se llama Curva Rock. De estas Curva Rock es un método médico en el que salen, por ejemplo, por qué mayor de 25 eres obeso y menor de 25 no eres obeso. Eso es un punto de corte. Estos puntos de corte que surgen para esto o también para ¿tienes colesterol o no tienes colesterol? Surgen de que han introducido mucha muestra en estas Curva Rock. Entonces nosotros introducimos el que anda y el que no anda con la distancia que vivo de casa. Y ahí nos dieron el punto de corte en el que el niño está dispuesto a andar del que no. Ese fue lo que hay detrás. O sea, que no es una media, es un método estadístico que te diferencia unos de otros para establecer un punto de corte. Interesante. Claro, sí. Es algo más complejo sí. que la media. Y venga, en Madrid andan 3 kilómetros de secundaria y en Granada 1,5. La media es 2,25. Bueno, no sé. Eso hay detrás. ¿Qué otros factores están influyendo también, además de la distancia? Jordi, has dicho muchos que todos son socioeconómicos. Fíjate, has dicho colegio público y privado. Sí, es verdad, muy socioeconómico. Buena. Porque colegio público y privado, ¿quién va al privado? Nivel socioeconómico alto. ¿Y por qué van allí? Porque está lejos y tienen que ir andando. Perdona, en coche. Por la distancia. Nivel educativo. También está muy relacionado con nivel socioeconómico. De hecho, lo estudiamos dentro de ahí. Y nivel profesional, igual. Y aquí hay un dato muy interesante. El nivel educativo tiene más relación con el desplazamiento activo que el nivel profesional. Es decir, cuando los padres tienen un nivel educativo alto. Sí, está hablando del nivel educativo de los padres. ¿No? De los padres. Vale, vale. Independientemente de que estén en paro o no, son más proclives a que su hijo se realice en desplazamiento activo. Cuando su nivel educativo es mayor. Mayor. Y cuando su, digamos, nivel de ingresos o profesión o están en paro o tienen más o menos ingresos, ¿eso también influye? Sí. Mayor ingresos, menor desplazamiento activo. Vaya. Más uso del coche. ¿Pero eso es porque tienen coche o porque no tienen coche? ¿O? Suelen ser porque tienen coche y luego porque eligen centros no cercanos, sino aquellos que le van a posibilitar una mejor educación según su ideal. Vale, entonces, con lo cual suelen estar lejos siempre. Entonces, eso llevando, o sea, aterrizando en Granada, a mí se me viene una imagen, es que en Granada capital, el 60% de las plazas educativas en primaria, creo, son concertadas. Y solo el 40% son públicas. Es un dato muy descompensado, ¿no? El que haya tanto concertado y tan poco público. Pero lo que ocurre es que también muchísima población se ha ido a vivir a las afueras, en los pueblos dormitorio. Pero a lo mejor los padres o madres siguen trabajando en la ciudad. O no sé cómo lo hacen, pero consiguen puntos para meter a sus hijos en los centros concertados de la ciudad. Y entonces es cuando vemos ese desplazamiento, digamos, masivo en coche que ocurre en Granada, que no es en la ciudad, o no es por desplazamientos que genera la ciudad, sino por el área metropolitana. Muchos de esos, ahora punta, es cuando llevan los padres y madres a sus niños en coche a los centros concertados que están justamente en el centro de la capital, ¿no? Eso, para contextualizarlo un poco, en Granada sería lo que está ocurriendo, ¿no? Nivel socioeconómico alto, colegio concertado en el centro de la ciudad, pero vivo en un pueblo dormitorio, en una ciudad dormitorio, en una urbanización, y tengo que desplazarme todos los días en coche porque está lejos el centro educativo de mi hijo. Ese es un patrón muy, ¿no? Muy estable en ese aspecto. Sí. Pero por otro lado, la gran mayoría de los niños, como estamos viendo, tienen el cole cerca, ¿no? Y van andando. Ahora, los que van andando ocupan muy poco espacio, ¿no? Y lo que siempre solemos ver a primera hora del día es cuánto coche hay al lado de la puerta del cole, ¿no? En realidad son pocos, ¿no? ¿Hay datos sobre cuántos concretamente van en coche y cuántos andando? O sea, Dentro del desplazamiento activo, que ya sabemos que está en torno al 60-70%, el resto de desplazamientos, ¿cómo son? ¿En coche, en autobús? ¿Qué porcentajes? ¿Ya se saben ese tipo de porcentajes? ¿Habéis hecho algún estudio en ese sentido? Sí. Por ejemplo, del 65% que van andando, ¿vale? El restante serían pasivos, diríamos un 35%. De ahí, en primaria, casi todos son coches privados, coches de padres. Y en secundaria desaparece el coche privado y aumenta el autobús público. Ajá. Empieza a aparecer el transporte público, que es muy importante también, porque yo creo que detrás de todo esto, y creo que vamos a llegar, está el fomentar la autonomía. Entonces, ¿qué consideráis más activo y más autónomo? ¿El que va en autobús, que es transporte pasivo, o el que va en coche privado, que es transporte pasivo? Autobús, ¿no? Claro. Está andando un poco y está teniendo autonomía. Uh-huh. Con lo cual lo podemos ver como un transporte que es beneficioso respecto al privado. Sí, porque en el autobús se entiende que iría solo, ¿no? O acompañado de sus compañeros, ¿no? Para ir al centro educativo, ¿no? Muy bien. Con respecto a esto, por ejemplo, hace poco entrevistamos a una mujer, que no me acuerdo su nombre, que pertenecía a la plataforma del Realejo, de movilidad, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco la plataforma. Bueno, hicimos un programa con respecto a esto y hablamos de la problemática que tiene el Realejo, sí, en torno al tráfico, pero concretamente también con respecto a los autobuses, porque al ser un barrio más o menos pequeño, con calles estrechas, con poca acera, que aparecen unos autobuses gigantes... Autobuses escolar. Sí, era, perdón, autobuses escolares, quería, o sea, no lo he especificado. Esto... ¿Tenemos datos de esto, de si es que son primarias? O sea, ¿conoces el tema en cuanto a concreto de...? Porque yo no tengo ni idea de si son centros de primaria, son concertados, son de secundaria. ¿De dónde vienen esos alumnos? ¿Todo esto? Concretamente el Realejo. Sí. El Realejo lo que tiene la problemática... Creo que estuve hablando con la chica que dices. Es la presidenta, ¿no?, de la plataforma. Sí, sí. Tienen... Trae colegios concertados en esa zona y solo está el acceso por la calle principal, que es calle Molinos. Pavaneras y luego... Y Nueva Escolástico. Sí. Y luego Molinos, claro, exacto. Sí. Vale, pues ahí entra los autobuses grandes de los concertados. Y es donde se produce el problema, porque llenan toda la calle. Claro. Y es debido a eso. ¿Y es primaria o secundaria? Primaria. Es primaria. Sí. Secundaria, pocos institutos tienen transporte escolar dentro de la ciudad. Si vienen, son porque vienen de los pueblos al instituto. Claro. ¿Vale? Pero dentro de la ciudad no hay transporte para públicos y de secundaria. ¿Y estos autobuses dónde vienen? Yo me imaginaba, digo, vendrán de fuera. O sea, quiere decir, de fuera de la ciudad. De otras partes de Granada, creo yo. La verdad que no sé dónde viene el origen. Ah, pero que vendrá de la ciudad. Sí, de la ciudad. Mira. Ajá. No, los niños del barrio no van a ese cole. Van, claro, hacen una ruta, ¿no?, y recogen a gente, a ya, niños de cualquier... Sí, van andando los del barrio. Claro. ¿Qué otros, por ejemplo, yo pienso en como estamos hablando de percepciones de los padres y madres, que son al final los que van a decidir prácticamente si el niño va a ir de una manera o de otra, ¿no? Y con quién van a ir acompañados, si van a ir acompañados solos o no, ¿no? Además de esos factores, digamos, podríamos decir estructurales en cuanto a urbanístico o socioeconómico, otros factores como podrían ser los miedos a, por ejemplo, ahora mismo es portada del noticiero de cualquier televisión, periódico y radio, que bueno, ha desaparecido un niño de 8 años que simplemente iba de un sitio a otro que estaba muy cerca, ¿no?, de una casa de un familiar a otra. Y en un pueblo no grande, ¿no?, en un pueblo pequeño donde hay cierta confianza para que los niños salgan solos, ¿no? Ante ese tipo de noticias que están constantemente cuando ocurren, pues eso, saliendo en las noticias, ¿eso está influyendo en los miedos de los padres para dejar a los niños, por ejemplo, a que vayan solos o que vayan andando o que vayan con sus compañeros a los centros educativos? Totalmente. Efectivamente, hemos hablado de que hay barreras estructurales y hay variables sociales, y ahora estamos aquí en las variables que has dicho de las percepciones. ¿Cómo percibo yo? Y ahí están las variables de cómo percibe el niño y cómo perciben los padres. Claro. Los padres fundamentales. Aquí hicimos un estudio en el que le pasamos unos cuestionarios a los padres para pensar qué barreras son las que le impiden a su niño para ir andando o en bicicleta al colegio, para escucharlos. Y la primera barrera que ellos perciben es la inseguridad. El concepto de inseguridad es muy amplio, es difícil de definir. Inseguridad al crimen, inseguridad a gente extraña, inseguridad a secuestro infantil. Y efectivamente lo que analizamos es que de esa inseguridad hay muchas que son salvables, es decir, son miedo al secuestro infantil porque he visto en la tele que existe secuestro infantil, pero no porque en mi zona ocurra secuestro infantil. Y hay otros miedos, otras percepciones que sí serían a lo mejor educables. Con lo cual, inseguridad existe por todo lo que se oye. Lo que habría que ver es que yo creo que se debe mucho a los medios informáticos, a los medios de televisión y de prensa, que asustan más que a la realidad que ocurre en los barrios. Y ahí es donde estamos también intentando trabajar con el proyecto que tenemos actualmente, que se llama Paco, Pedale Allende al Cole, trabajar con los padres para mejorar las percepciones de seguridad, porque son clave las decisiones de primaria, no de secundaria, de los niños del colegio. Entonces hay que trabajar conjuntamente. Pues ahora vamos a escuchar otra canción y te preguntamos más sobre eso, que me interesa bastante. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high fire in a fire, represent a seven game. Government for hire at a combat site. Left to us are coming in a hurry with the Furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't get caught in foreign tower, slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier. Tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. I feel drifted by mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonette, Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, that, right? Bueno, hasta ahora hemos hablado de ciertos factores que influyen en el desplazamiento activo o no de los niños de primaria y los jóvenes de secundaria. Hemos hablado de varios y bueno, ahora quisiera pasar a lo que es la intervención educativa en sí misma, ¿no? Y como esto es un programa de autonomía ciclista, quería centrarme no en el fomentar el ir a pie, sino en el fomentar ir en bicicleta, ¿no? Sabemos que ir a pie, ya son los porcentajes que hemos dicho, son muy buenos, pero en ir a bicicleta en un país como el nuestro que no está arraigado ese uso de la bicicleta, por ejemplo, los padres sí educan a sus hijos desde que nacen a cómo desplazarse a pie por la ciudad sin ningún problema, porque los padres saben hacerlo y los niños pues aprenden de esa manera, pues ir a los sitios andando, saber cómo manejarse en la ciudad, etcétera. Pero sin embargo, los padres, quizá algunos, pues practiquen deporte con la bicicleta, pero no es un acompañamiento, digamos, cultural. No hay una transmisión cultural entre padres y o madres y hijos o hijas, ¿no? En cuanto a la bicicleta, ¿no? Solo salvo una minoría que, como nosotros. Que lo hacemos. Minoría madura. Exacto. Pero en ese sentido es lo que me interesa, ¿no? Es, y concretamente ese paso de aquellos que van en coche a los centros educativos y a través de esa intervención, si tenía por objetivo o no tenía ese objetivo, pero yo entendía que si ese es el objetivo, sino de que esas personas que iban en coche, o son niños que van paseando en coche, si a través de la intervención educativa han cambiado o pueden cambiar, o si se ha medido, si después de intervenir se ha producido ese cambio o no. No sé, cuéntanos qué experiencias habéis tenido en cuanto a este sentido. Vale. Bueno, en primer lugar decir que las intervenciones, que diríamos que es una fase en la que ya requiere más estructura, tienes que ir a un centro, conviene evaluar antes y después para ver el efecto de esa intervención. A nivel de bici está en un periodo muy piloto, está en una fase muy previa. Uh-huh. Es decir, se han realizado actuaciones puntuales de enseñar a los bicis a conducir bici en ciudad. Pero no intervenciones, que serían las ideales, que duraran un año, en el que hubiera un seguimiento de ese niño y hubiera casi una sesión individual con cada uno de ellos para enseñarle la ruta ideal de su casa al colegio y poco a poco se fuera él familiarizando y los padres también convenciendo de esa seguridad. Uh-huh. Eso sería el proceso ideal, uh-huh. Que como todo cambio de hábito, conlleva un tiempo. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que deja de fumar y lo ha conseguido a los 3 años? Y somos mayores. Con lo cual, en los niños, y teniendo también como referencia que los padres tienen que estar también seguros de esa actuación, los cambios de hábitos son lentos. Uh-huh. Entonces, no ha habido todavía presupuesto o financiación para realizar un estudio largo de fomentar la bici en un centro, poniendo todas las ascuas en el asador, es decir, el AMPA por ahí, aparcamiento en la bici, los municipios apoyando a nivel de bicicleta, sino que han sido más actuaciones puntuales y no se han todavía evaluado bien para tener este dato. Uh-huh. ¿Tú crees que en algún momento se podría hacer? Sí, yo creo que estamos en ello. Uh-huh. Y poco a poco se van superando, todo es muy progresivo. De repente no puedes hacer un estudio grande, pero si tienes varios colegios concienciados, a lo mejor son ellos los que te van a pedir, oye, uh-huh. Que el año que viene queremos hacer una apuesta por la bici. Uh-huh. Y sale de ellos, y ahí sí. Pero el llegar tú a los centros sin verlo ellos como prioritario, yo pienso que es forzar. Yeah. Y tampoco tenemos por qué, porque uh-huh. Es algo un acto de voluntad, diríamos, ¿no? Uh-huh. En el que es para beneficiar, pero tienen que también ver cada uno cuándo le va a beneficiar. Claro, tienen que ver esa necesidad como apoyar, o sea, si lo ven como prioritario para hacerlo. Uh-huh. Y tú crees que de la manera que tú estabas contando, que podría hacerse lo ideal, realmente, teniendo en cuenta esos factores que estaban influyendo para que fuera el desplazamiento pasivo, ¿no? Los que estaban presionando para que eso sea pasivo, ¿tú crees que a través de esas intervenciones ideales se podría conseguir ese cambio modal, o sea, ese cambio de aquellos que van en coche van a ir en bicicleta, o hay ciertos límites que son difíciles de sobrepasar, como puede ser, por ejemplo, el urbanístico, por ejemplo, o socioeconómico, en el caso de niños que viven a las afueras, lejos, donde sus padres lo llevan a la hora exacta, porque además luego les viene bien para seguir en coche sus padres, para irse a trabajar, yo que sé, a Jaén, porque le toca, es funcionario en Jaén, y resulta que tiene que hacer una hora de viaje a Jaén, y en ese momento le viene bien llevarle en coche, ¿no? O cuando lo recoge, le viene bien recogerlo porque luego se lo lleva a no sé dónde, que está a no sé cuántos kilómetros para hacer una actividad de algo, ¿no? O sea, la conveniencia de los padres y madres es un factor a lo mejor que podría ser insalvable. Otro es que insalvable, por ejemplo, se me ocurría la propia percepción de los padres, ¿no? Como diciendo, bueno, si a mí es que eso no lo veo y no lo veo, ¿no? Y eso no, por mucho que me vayas a contar y por mucho que tú me vayas a invitar a un curso y a concienciarme, yo eso no lo voy a cambiar y a lo mejor ni siquiera me acerco ni voy a ir a esa charla ni a ese curso que me puedes plantear. ¿Son salvables ese tipo de barreras? O, uh-huh. O podemos decir, bueno, a lo mejor hay que cambiar el objetivo y no es hacer que el niño al final vaya al centro educativo, sino a lo mejor en cuanto a la bicicleta, que requiere de ciertas habilidades más específicas, no es ir andando, que es mucho más fácil, ¿no? Que ciertas habilidades para que el niño, bueno, ayudarle, igual que se le enseña, yo que sé, matemáticas, a sumar, restar o cualquier cosa que lo va a utilizar en el resto de su vida, En el caso de la bicicleta, pues esas herramientas o esos conocimientos, esas competencias, ¿no?, que le van a hacer, pues eso, competente, autónomo, a la hora de conducir la bicicleta, pues durante el resto de su vida, cuando él ya decida dónde vaya a ir y qué vaya a hacer con su vida, y pueda coger la bicicleta cuando le plazca, pero con el aliciente o con lo positivo de saber cómo conducir la bicicleta, ¿no? Algo que gran parte, si no la gran mayoría de las personas adultas desconocen o no saben esas habilidades que necesitan para, bueno, ser autónomo y conducir con seguridad una bicicleta por la ciudad. No sé si quizá conviene reorientar el objetivo de esos programas educativos hacia ese sentido, porque sabes que, bueno, hay ciertos límites que son insalvables, o al mismo tiempo a lo mejor llevar los dos, pero darle prioridad a lo que es el desarrollo de la autonomía del chaval, aunque en ese momento no vaya a ir al cole en bicicleta. Sí. Una buena reflexión. A ver, yo aquí tres ideas que nos van a solucionar un poco ver esto de forma más clara. En primer lugar, el cambiar un hábito depende de muchos factores. Hemos visto ahora todos, y son difíciles de controlar todos. Es decir, lo que piensa mi padre, cómo está el día, si llueve, si vivo lejos, si tengo la bici rota, si sé arreglar el pinchazo, si voy solo, si voy acompañado. Son muchas variables, como toda conducta humana. Con lo cual, hay que tener en cuenta que todo se va a deber a un acúmulo de variables. O sea, el que decida una cosa u otra va a ser un... Con lo cual, este comportamiento de multifactorial, diríamos que es complejo. Uh-huh. Como tan complejo que es su análisis, tan complejo es su consecución. Uh-huh. En segundo lugar, siempre yo pienso que algo mejor que nada. Uh-huh. Es decir, es mejor salir a correr 5 minutos que no salir. Porque si no tengo una hora, pues no la tengo, pero tengo 5, sí. Entonces aquí igual, cualquier pauta de información sobre bicicleta que se le dé al alumno en secundaria, digo secundaria o primaria, bueno es. Me da igual que sea un día o que sea todo un año. A lo mejor partiendo de un día, al año siguiente llegan 2 días y al año siguiente llega un año. Uh-huh. Pero todo mejor que nada. Sí, en ese sentido estamos hablando de lo que es la formación en sí de la conducción de la bicicleta. Sí, vale. Lo que es formación, uh-huh, ciclista en el centro educativo. ¿Y en cuanto al desplazamiento, o sea, al acudir al centro educativo? Sí. ¿Qué tiene que ver con los padres y madres? Sí, ahí es lo que estamos un poco que habrá muchos factores que interfieren. Uh-huh. Yo pienso que en un programa educativo a largo plazo sobre bicicleta hay que realizarlo. Ahora, los padres, si se hacen condiciones, incluso pueden participar ellos también. Incluso pueden ser cómplices de arreglarle la bici a su hijo, uh-huh, o etcétera. Con lo cual ahí podemos tener en cuenta también todo ese proceso. ¿Y cómo se consigue que finalmente el padre participe de ese proceso? O sea, es decir, yo se lo puedo plantear, pero pueden decidir no venir. O sea, en el caso de los niños tienen la obligación de asistir, no les queda otra, pero los padres no tienen esa, y madres no tienen esa obligación. Sí. ¿Cómo consigues atraerles? Si el centro está y el AMPA está por la labor, se pueden establecer una ruta el sábado por la mañana o cualquier tarde en la que los padres voluntarios quieran acudir. Con lo cual, nosotros hemos dado algunas clases de formación ciclista con padres e hijos y está muy bien, porque le enseña a los dos a la vez y además el padre está confiando en su hijo que lo está viendo cómo está aprendiendo. Uh-huh. Algo tan sencillo puede un poco resultar ahí fructífero. Uh-huh. Y luego quería comentar una cosita, y es que en estos procesos el resultado es importante, es decir, ojalá el niño termine andando al colegio. Uh-huh. Pero el resultado ese es el final, que te puede venir cuando tú has terminado tu intervención o te puede venir a los 5 o 6 años, como claro, tú comentabas. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que mejora la percepción de ellos en cuanto a miedos. Es decir, uh-huh, un niño que ha tenido una experiencia de ruta con bici por ciudad percibe menos riesgo. Claro. Eso es una ganancia enorme. Uh-huh. O sea, es una vivencia nueva para él que va a saber cuando le venga la situación o cuando él pueda decidir, si es que ahora no dejan los padres, podrá acceder. Uh-huh. Con lo cual hay que ver no solo el resultado final, sino el proceso como formación. Claro, o sea, en ese sentido lo enlazamos con todo el desarrollo de competencias, que no tienen un fin y se acaba y ya está, sino que a lo largo de toda tu vida vas a ir mejorando esa competencia en este caso de conducción de la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquier experiencia que le des, ¿no?, es algo que está sumando para ir mejorando esa percepción de seguridad, ¿no?, que muchos adultos ahora mismo, si decidieran ir en bicicleta, no sabrían qué hacer con ella, ¿no? Totalmente. Ya tienes esa habilidad ganada y cuando te surja utilizarla o te apetezca, al menos la tienes. Uh-huh. En el proyecto STARS que estamos realizando en 4 centros educativos, ya hay niños que van en bicicleta. Uh-huh. Ya se ha ido un poco del impacto social, uh-huh, el que el amigo lo hace. Entonces muchas veces no tienes por qué buscar la causa, sino que al final lo está haciendo. Uh-huh. Pero no dejar nunca de seguir fomentando esto. Uh-huh. Muy bien, pues Qué pena que se nos está acabando el tiempo porque se me está ocurriendo alguna pregunta, ¿eh? Tío. Lánzate, lánzate. A mí me interesa si preguntarte si hay algún tipo de intervención por parte de las instituciones o implicación por parte de las instituciones públicas en este fomento y si alguna de ellas, que supongo que sí, si alguna de ellas tiene que ver con algo más global en la utilización de la bici, ¿no? No sé si me explico. Algo más global. ¿Cómo? Algo más global que afecte a la movilidad general y tomar el transporte activo como una parte en el entorno urbano. Pues mira, curiosamente, la mayoría de las instituciones públicas que fomentan estas actividades son las delegaciones de medio ambiente. Uh-huh. Con lo cual ya se está viendo ahí ellos quieren menor contaminación y para ello están recurriendo a la bici. Uh-huh. O sea, que diríamos que es un efecto... Y ven que es importante hacer caso a los centros para esto, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, en este caso, el proyecto STAR, que tiene a la Diputación, lo hace la parte de medio ambiente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, en realidad molaría hablar más, pero nos tenemos que ir ya. Sí. Te vamos a tener que invitar otro día. Sí, otro día te invitamos. Ha sido súper interesante conocer todos estos temas además, en cuanto a investigación, ¿no? Porque seguramente gran parte de las personas que nos oyen quizá no conocen en detalle ese tipo de actividad que hay, ¿no? Que existe, ¿no? Que a lo mejor la investigación queda a veces un poco no muy visible, ¿no? Al resto de la sociedad y hay un montón de datos y de información que además son de peso y son importantes en cuanto a la hora de ponerte a argumentar sobre algo, ¿no? Uh-huh. Sobre este tipo de la necesidad de hacer de estas intervenciones y de cómo hacerlas, ¿no? Así que, por mi parte, por darte gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, ha sido un placer. Sí. Nada, gracias a vosotros. La verdad que una de las cosas de la investigación es que llegue a la sociedad y esto es un recurso y un medio. O sea que, y más este tema que es tan de ciudadanos, con lo cual habéis hecho una ayuda pública para que esto llegue a todos. Pues nada, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima.